a negar que te extraño. Me haces falta demasiado. No lo voy a negar que te he soñado y que pienso solo en ti. Sin ti vivir no es vivir. Sin ti, mi amor, mejor morir. Déjame estar a tu lado para morir feliz. Que ya no me amas, me lo dejaste claro. Que te arrepientes de nuestro pasado. Como un tonto quedé enamorado. Y es muy triste, triste, triste estar así. Sin ti vivir no es vivir. Sin ti, mi amor, mejor morir. Déjame estar a tu lado para morir feliz.